incautaron un cargamento de coca en Jujuy. El Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional con asiento en La Quiaca incautó más de una tonelada de hojas de coca en el marco del operativo Escudo Norte implementado desde el 1 de noviembre. En esas circunstancias, los gendarmes persiguieron una camioneta en la localidad de Cangrejillos, a 40 kilómetros de La Quiaca, que en su huida arrojó 37 bultos que, pesados con posterioridad, sumaron 1.100 kilos de hoja de coca en estado natural. Aunque el vehículo fue identificado, todos los ocupantes de la misma lograron escapar y lo incautado estaría evaluado en aproximadamente 900 mil pesos. Iván Jurado, Radio Nacional La Quiaca, la radio pública. Deportes. Tenis en Valencia, está jugando el tenista argentino Juan Martín del Potro. Ya le ganó el primer set al norteamericano Sam Querrey por 6-2 y en el segundo set están 4 iguales. El tiempo. En La Quiaca, provincia de Jujuy, la temperatura es de 18 grados o 2 décimos, la humedad del 20% y el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, 22 grados 9 décimos la temperatura, 66 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes, en el último día de la semana hábil, en el último día que estamos con vos, vamos a estar hasta las 4 de la tarde, te prometemos un programa digno, digno de vos. Tenemos a Nora Beiras acá a nuestro lado. Buenas tardes, Beiras, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, excepto por la lluvia, todo bien. Todo bien, ¿no llueve todavía? Sí, llueve. Ah, ¿ya llueve? Ya llueve. Lo que he dicho, como yo llego más temprano al trabajo. Exactamente. A mí me agarró sobre la hora. Ajá. Ahí se largó la lluvia. ¿No trajiste nada? ¿Paraguas? Paraguas. Paraguas. Previsora. Muy bien, muy bien. Yo también traje paraguas. En general, cuando yo llevo paraguas, no llueve. ¿Lo perdés? Lo pierdo. No, cuando yo llevo paraguas y para de llover en el transcurso de mi jornada, lo dejo en el último lugar. Si llueve, como tengo una capacidad memorística muy fuerte, digamos, si llueve muy fuerte y me empapo, me doy cuenta al rato y vuelvo. Bueno, por eso no compro paraguas que sean de una calidad decorosa. Digamos, compro palabras cuya pérdida no te produzca, es como perder un café con una media luna. Digamos, como viste, si pedís un café y una media luna y te dicen, te tenés que ir, te llaman por teléfono y decís, bueno, no perdí tanto. Con el paraguas pasa exactamente lo mismo y ahí estamos. Hoy opera Leandro Rojas, operación técnica, le agradecemos mucho. Analia Pinat sigue con licencia. Vamos a tener, pues, un programa realmente que esté a la altura de tus... No sé si de tus deseos ni de tus necesidades, pero bueno, sí, a la altura de tu gusto. Por lo menos vamos a hacer un gran esfuerzo con música, con columnas, con muchas, muchas cosas. Nora Beiras, ya mismo, como hoy ha habido un poquito... hablaste alguna vez del tema, lo conversamos, pero vuelve a la palestra porque hubo algunos incidentes en la legislatura. Nada del otro mundo, digamos, un poquito de barullo. Pero hubo incidentes, se suspendió una sesión de la legislatura, que tampoco es tan grave, pero bueno, es un hechito. Y quería preguntarte un poco, quería de nuevo que nos refrescaras cuál es el sustrato de esta discusión que se está manteniendo respecto del proyecto de ley que impulsa sobre todo el PRO, de cambiar el régimen de las juntas, ¿no?, que designan docentes. ¿Qué es lo que se discute? ¿Cuál es el sistema actual? ¿Qué es lo que hay en juego? En fin, esclarecenos por una vez. Bueno, me parece que... Bueno, en principio se suspendió, como vos decías, la sesión para hoy, pasó para el martes próximo. Es un plenario de comisiones de la legislatura porteña entre régimen laboral y comisión de educación, que lo que intenta el macrismo en la ciudad de Buenos Aires es que se apruebe este proyecto del Ejecutivo, enviado por el Ministerio de Educación, que encabeza Esteban Bullrich, para reemplazar las juntas de clasificación docente, que son las que designan a los docentes y estipulan el mecanismo de ascenso, por lo que se denomina una oficina única de clasificación docente que dependería del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, del Ejecutivo, es decir, del Ministerio de Educación de la Ciudad. Es decir, las juntas de clasificación son integradas mayoritariamente por representantes de los trabajadores docentes que son elegidos en votación democrática en una proporción mayoritaria y también representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad en una proporción minoritaria. De hecho, ayer se hicieron las elecciones para renovar las juntas de clasificación. Hay 14 juntas en la ciudad, cada una por los niveles del sistema educativo, es decir, inicial, primaria, especial, media, técnica, artística, adultos, bueno, cada una de las especialidades. Y lo que propone entonces el Ejecutivo es eliminar estas juntas, reemplazarlas por esta oficina, en la cual el Ejecutivo sería el que designa a los docentes, y elegir, sí, paralelamente una junta de control de clasificación y designaciones que estaría integrada por 12 representantes de los trabajadores. ¿Qué pasó? Esto generó un gran rechazo de los 17 gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual habla de la dificultad para establecer un acuerdo en una negociación con tantas partes en común que defienden un mismo interés. Esta vez tuvieron inmensa fortuna en unificarlos, digamos. Exactamente, lo cual es todo un logro, porque obviamente claro, ante tal dispersión lo que hace todos los ejecutivos, claro, independientemente del color político, es, digamos, tratar de negociar con algunos para evitar la homogeneidad de un frente opositor común. En este caso todos se opusieron y la reacción fue una reacción visceral de decretar paros, ¿no? En las últimas semanas hubo 3 paros docentes en la Ciudad de Buenos Aires, motivadas por este tema en particular. ¿Qué pasa? Una de las posturas que hay en, digamos, el argumento central de los gremios es que ellos temen que, por un lado, la designación por parte del Ejecutivo termine siendo teñida por una coloración política determinada. Yo la verdad que no me atrevo a hacer una acusación, pero si uno piensa en lo que contaba ayer Beto Quevedo en este programa sobre cómo está clasificando Durán Barba a los vecinos de determinadas comunas en la ciudad, de acuerdo a si son afines al gobierno macrista o si son peligrosos o críticos al gobierno macrista, y esa información, con solo esa información, con la duda sobre la posibilidad del uso de esa información en un sistema educativo y en un gremio que es particularmente sensible a cualquier tipo de modificación, ya, digamos, lograron que todos estuviesen en contra, por más que el mecanismo en sí de las juntas de clasificación tiene problemas, básicamente en el nivel medio, donde hay más demoras en la designación de docentes, por lo tanto hay, por ahí, demoras, valga la redundancia, en la designación de cargos y por lo tanto quedan vacantes que no se cubren a tiempo. El problema central, además de esta desconfianza política, es que las juntas de clasificación como tal están estipuladas en el Estatuto Docente, que es una ley de la ciudad. Entonces, lo que dicen los gremios es que para modificar esa ley se necesita realmente una... no se puede hacer por una ley paralela, sino que hay que modificar el estatuto y para esto se tiene que consultar a los trabajadores y esta forma es absolutamente autoritaria para definir el tema, por lo cual apelan a la medida de fuerza como el recurso para oponerse. Ayer el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, hizo hincapié en esto, en la necesidad de consultar a los docentes para modificar cualquier tipo de estructura en este sentido, y también marcó su cuestionamiento a la apelación al paro como primera reacción ante un proyecto de estas características. Lo cierto es que ahora la discusión está plantada en la legislatura. El macrismo no tiene una mayoría fácil para sacar el proyecto porque el plenario de comisiones son 22 integrantes, de los cuales tiene 8 propios el macrismo. Tiene 6 la oposición, hay 2 que no se sabe qué podrían hacer. Digamos, está más o menos como el tema de la penalización del aborto, la discusión, lo cual marca una paridad de fuerzas importantes. Y en realidad lo que está marcando es una necesidad de negociar, porque la verdad que la experiencia histórica indica que cualquier reforma que se quiera hacer en un sistema educativo, si está en contra de la voluntad mayoritaria de los docentes, no, no funciona. Claro. Pero no funciona y los obstáculos se dan de hecho y termina siendo un fracaso peor que lo que aquellos que querían promover o evitar. Acá evidentemente hay mucha desconfianza política, una decisión del macrismo de actuar sobre un sistema educativo que le es adverso, con el aval de una elección en la cual obtuvo el 62% de los votos para ser reelecto, pero operando sobre un universo que le es particularmente adverso, y esto de que haya logrado unificar a los 17 gremios marca que evidentemente se ha manejado con mucha torpeza. Hay un proyecto alternativo en la legislatura que el PRO estaría dispuesto aparentemente a aceptar, que es impulsado por un sector de la coalición cívica, por el legislador Abrevaya. Sí, que es un coalición cívica portador sano, digamos. Exactamente. exactamente, porque hay otro integrante de la coalición cívica que firma el proyecto del oficialismo y que prevé una modificación de las juntas más democrática o menos disruptiva de lo que es la tradición del sistema. Pero los gremios no quieren saber nada. Lo que quieren es que se dé marcha atrás con el proyecto oficial y directamente se empiece a discutir, pero de cero. Está muy peleada. Ayer la votación en la junta para las elecciones de junta fue más grande que el promedio habitual. Habitualmente, históricamente es un 50% del padrón el que vota. Los gremios dicen que esta vez fueron alrededor del 65%, más del 65%, lo cual lo evalúan como un respaldo a la continuidad de las juntas de clasificación. Pero lo cierto es que si esto no se resuelve en tiempo, va a haber muchos problemas para la designación de los cargos docentes en el próximo ciclo lectivo. Claro. Entonces están jugando también sobre el tiempo, contrarreloj. Y bueno, la pulseada ahora pasó para la semana próxima. Una pregunta, Nora. ¿Esto rige en el estatuto docente? ¿Esto es válido para válido para todas las jurisdicciones o es válido para...? No, solo la Ciudad de Buenos solo Aires. Solo la Ciudad de Buenos Aires por jurisdicción allá. Claro, porque hay viene un estatuto la jurisdicción madre, digamos, claro. Pero como todas las escuelas fueron transferidas a las distintas jurisdicciones, cada jurisdicción tiene su propio estatuto. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires tiene un estatuto particular. Es la que rige y básicamente que la continuidad del estatuto del 58. Claro, con algunas modificaciones, pero digamos, tiene muchas de las garantías de los derechos y de las obligaciones que preveía el estatuto, el famoso estatuto docente del 58. Buenísimo, gracias. Nidia Aguirre, buenas tardes. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Va? Bien, buenas tardes a todos, bien. ¿Cómo va? Pregunta para contestar velozmente, pues estamos ahí, pero ¿de qué color? ¿Es que es ladrillo? Ay, ¿viste qué lindo que es este color? ¿Es ladrillo eso no? No, Norita. Un salmón ladrillo, sí. Qué hermoso. ¿Le pasé? Color. Bien, salmón ladrillo, mandé. Bien. No, salmón bien. Ladrillo. ¿Viste yo con esos colores? Un salmón medio que no piensa bien. pero sí que queda muy ¿cómo bien. ¿Cómo levanta este tono? Como este no, con Nori. Muy lindo. Eso, con una blusa blanca impecable. Impecable. Estoy impecable. Impecable. Estás inclusive... Encantada de haberse conocido. Encantada, yo me amo, yo me mimo. Exactamente. Casi que da pena dirigirse a vos para pedirte que nos des los números de teléfono y eso, pero lo vamos a hacer. Ya que estamos. Sí. Un amigo mío decía, como en Santiago del Estero, ya que tenés la boca abierta, llama a la mamá. Y ahí vamos, entonces. Vamos. Bueno, oyentes en todo el país, por favor, gente de a pie, está esperando por tu mensaje y por tu llamado. Hacelo al 0810-222-0870. Dejá grabado tu mensaje en el 4999-8700. Nuestro correo electrónico es gentedeapie@radionacional.gov.ar y también, por favor, en el buscador de nuestro Facebook, ya que estás amurada y amurado, escribí solo gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. En nuestro país se reciben más de 10.000 denuncias anuales por delito sexual. Más de 3.000 de ellas son por violaciones, además de la violación seguida de muerte. Vos y yo sabemos que en muchos casos la denuncia no se hace por miedo, porque el miedo paraliza. Por eso te pedimos que si fuiste víctima o lo sos o podés aportar algún dato sobre algún abuso sexual, te comuniques con nosotros. Porque el primer cómplice en este tipo de delito es el silencio. No te calles. Asociación Madres del Dolor. 011-4953-3412-3482. www.madresdeldolor.org.ar. Este sábado en Flores Negras, la típica Fernández Fierro. Tal vez mi corazón tenía que perderte. La orquesta más rockera de la historia del tango cierra el año en el Auditorio de Nacional. En vivo, para todo el país. Con la conducción de Mariano del Mazo, con entrada libre hasta agotar la capacidad de la sala. Y ella vuelve noche a noche como un canto. Sábado, desde las 22, por Nacional. La radio pública argentina. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Osvaldo Piro es protagonista en Música para Comenzar. Este lunes, mini recital del gran bandoneonista y compositor. Música para Comenzar, con Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes, 0:30 a 2, por AM870, Nacional, la radio pública, Argentina. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. ¿Escuchaste a Vergara? Fútbol. Lunes a viernes, tarde, de 17 a 18, por la radio pública. La radio pública tiene tarde. Estos casos hace tantos años pasó ya antes, ¿no? En otro país, ¿no? Casi el asesinato de María Marta García Belsunce. ¿Qué caso que llamó? Digo, yo nunca me enganché con ese caso, ni siquiera al momento, es raro, porque bueno, pero nunca me sentí muy atraído por las peripecias, ni siquiera al momento en que era una novela por entregas y todo el mundo estaba pendiente. Y después terminó, bueno, ahora hay una sentencia y toda una condena, qué sé yo, bastante discutida, muy polémica, y ahora la causa por encubrimiento contra la familia, puñalada. Y de todas formas, desde luego la causa ya no tiene el atractivo, digamos, era el anzuelo que tenía en su momento, pero todavía se le presta, uno mira los medios, escucha, qué sé yo, se le presta bastante atención. Eso ocurrió en octubre, más o menos, yo me acuerdo bien, porque porque eso coincidió con un partido que nos ganó Boca, cuando jugamos los dos, y yo había ido a un cumpleaños ese día, y después al día siguiente o al otro estalló toda la cuestión, qué sé yo. Y o sea que van varios años largos en plena crisis, por otra parte. Y ese verano estaba colonizado. La novela de García Belsunce. Sí, todo el mundo conocía a Hart. Yo conozco. Yo me perdía en los personajes, pero claro. Lo que no me voy a olvidar nunca es... Vos sos Nori Beira. Que un día va a almorzar. Mirta Legrand lo invita a Horacio García Belsunce, al hermano. Sí, eso fue compañero mío de facultad, ese lo conozco bien. De María Marta García Belsunce. Eso no, digo, para llevar... El pituto, el famoso que salió del inventor de la palabra. Que tiramos el pituto al inodoro, era nada más una de las cinco bala que tenía la mujer en la cabeza, y entonces hace toda su explicación así muy conmovido por la historia, y Mirta Legrand lo escuchaba, y el tipo la verdad que era muy histriónico en el relato. Entonces Mirta Legrand le dice: Horacio, vos sos actor, ¿no? Mirá, cuando yo no daba crédito de la maldad de esa escena. Y la verdad que era eso, era el tipo que estaba haciendo una actuación feroz. Obviamente no estoy en condiciones de decir lo que pasó, ni mucho menos. Pero está claro que ahí hubo una historia que armaron que fue, bueno, se fue cayendo a lo largo de los relatos. Claro, y de todas formas toda la cuestión, como yo, no es exclusivo este caso, lo que pasa que este caso llamó mucho la atención y ocurrió, lo que en este caso ocurrió es que en algún momento se movieron influencias y se movieron para que no se investigara por lo que fuera la versión de la familia, bueno, que quería recato, que quería, puede pasar, no lo sé. Y después al revés hubo, digamos, una demanda más bien social y mediática para que se resolviera. Y en verdad el caso funciona como cualquiera, con una colección de pruebas muy, muy floja, con en general sentencias que llegan tarde y que no merecen del todo confiabilidad, causas que se dividen, todas estas cosas que son de difícil comprensión también. Vamos a una voz conocida, un compañero que esta semana no estuvo con nosotros, Fernando Piana, que está en Córdoba, lo extrañamos, el lunes lo vamos a tener por acá. Fernando, te saludamos, ¿cómo andás? Y ya que estás, contanos qué fuiste a hacer a Córdoba y cómo te fue. ¿Cómo andás, Mario? ¿Todo bien? Bien. Todo en orden acá, un calorazo tremendo, estamos en Cosquín, que es la capital nacional del folclore, pero la verdad que hay pocas almas, porque imagínate que viven 20.000 personas acá y con el festival en enero vienen 50.000, así claro, que esto colapsa. Pero la verdad que vinimos a dar un taller por el Fondo Nacional de las Artes de radio ahí a un pueblito, una escuela semirural, realmente impactante, porque cuando vos ves incluso el contraste chico, ¿no? Porque, como te decía, Cosquín tiene 20.000 habitantes, esta localidad tiene 1.000, nada más, 900 y pico. Y los chicos que van a la escuela son 120 nada más y tienen una radio. Entonces tienen que aprender más o menos a ver qué se hace con ese instrumento, cómo se lo teje con la escuela, cómo se habla con los padres de los chicos, cómo los chicos le hablan a los padres de los chicos. Así que la verdad que es una experiencia alucinante, ¿no? Ajá. ¿120 pibes de qué edad, Fernando? Y son todos de secundaria. Ajá. Toda la edad que tienen, de 13 a 17. Pero además con el condimento que es una escuela que está orientada al turismo. En realidad son todos chicos de pueblo que estudian para ver después de qué forma se insertan a trabajar acá, que es el principal recurso, el turismo, básicamente alrededor de los dos festivales, del Cosquín folclórico, del Cosquín rock, que se hacía en San Roque y se corrió a un pueblito bastante cercano. Y bueno, nada, lo que tienen para mostrar es eso, digamos. Acá no hay soja, no hay otro tipo de producción, sino puro turismo, ¿viste? Está claro. Entonces la escuela está organizada alrededor de eso. Sergio Viñeschi, aparte de pedirte alfajores, supongo que no es para pedir alfajores, ¿no? No, no. Sergio Viñeschi quiere hacerte una pregunta. Sí, lo otro lo descarto, Fernando. Obvio, claro. O sea, pensé en vos, no te preocupes. Decime, ¿esta radio va a funcionar? ¿Funciona? ¿Es un proyecto? ¿Qué alcance tendría? No es un proyecto. Tienen los equipos en un lugar muy reducido, muy chiquitito, que nosotros ni tenemos dimensión de lo que son los estudios nacionales. Ya está funcionando, pasan música y ayer hice la inauguración oficial. Yo casi como un funcionario estaba ahí, ayudándolo, y la verdad que me dio un poco de vergüenza porque te agradecían como si fuera, viste, no, digo, realmente. Y los pibes, la verdad que se manejaban bastante libres con el micrófono, pasan música por el momento. Lo que vinimos a dar una mano es justamente con los docentes para ver de qué forma encuentran el otro lado, la creatividad propia, digamos, o ellos mismos pueden generar sus propios productos. Esto va a llegar a todo el pueblo de San Roque y más allá también, tiene unos cuantos kilómetros de alcance, así que eso siente que tiene una responsabilidad interesante, y además llega a un pueblo que vos estuviste hablando también indirectamente, que es Violet Massé, cuando hiciste aquella crónica sobre Violet Massé y los viajes. Bueno, el hombre pasó por acá y dejó sus huellas, tanto como que hay un pueblo muy importante que se llama Violet Massé, que queda entre Cosquín y San Roque, así que es un lugar que tiene mucha historia. Cosquín, me enteraba acá hablando con la gente, que es como el pequeño Cusco, que es Cusquín, de ahí viene la denominación, porque se creía que había alguna ligazón entre los comechingones y el Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio, el incanato, ¿no? Porque los incas llegaron hasta el norte de Córdoba. Pero realmente es una zona con mucha historia y ellos tienen ganas de rescatarla. Más allá que, digo, los pibes escuchan reggaetón, también escuchan folclore y tienen identidad propia e historia, ¿no? Fernando, y estuviste toda la semana, ¿cómo, en grandes trazos, ¿cómo laburaste con los pibes? ¿Qué es lo que fuiste haciendo? Ahora tenemos la última clase en un rato, estuvimos en jornadas, jamás son 2 horas en realidad, te quedas charlando, viendo detalles, viendo de qué forma les das una mano y una organización. Los primeros días vemos algo periodístico y los últimos días en lo ficcional, para ver dos grandes trazos de la radiofonía y después ver la forma en que ellos en talleres, junto con los pibes, desarrollan preproductos, como para que después los larguen, digamos. Son marcas que uno le da, en realidad la radio está metida dentro de ellos siempre, ¿no? Dentro de cualquiera. Así que está realmente alucinante la experiencia. Y vos muy contento, ¿no? Sí, por supuesto, claro, te hace recontra, no solamente como hombre de radio, sino también como docente, ¿no? Porque en verdad no es venir a bajar contenidos, sino hacer una especie de taller donde circulan los contenidos. Estoy convencidísimo que ellos pueden hacer su propia radio, digamos, ¿no? Y que pueden contar su propia historia a través de la radio. El tema es buscar la forma más entretenida, que ellos la pasen lindo, que se diviertan con eso y que la puedan integrar a la escuela, que es lo más importante, ¿no? Bueno, nosotros, Fernando Piana, te esperamos acá y como te decía el otro día, para nosotros también es un orgullo que vos estés haciendo estas cosas que hablan, bueno, de lo que sabés y de la persona que sos. Muchas gracias. El lunes estamos ahí, decirle a Viñez que se quede tranquilo. Bueno, no va a venir con la mano vacía. Bienvenido sea. Fernando Piana con nosotros. Besos para todos. Chao. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Acá nuestra compañera Nidia Aguirre tiene un pedido que formular. Sí, Mario, es un llamado solidario. Se necesitan con suma urgencia 6 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el paciente Carlos Vargas, quien debe ser intervenido quirúrgicamente de una miocardiopatía. Por favor, presentarse en ayunas en el Sanatorio Trinidad. Esto es en Bartolomé Mitre 2553, Sanatorio Trinidad Mitre, de lunes a sábado de 8 a 11, preferentemente mañana y el lunes. Por favor, es urgente. Muchas gracias. Ya están entrando y ya estamos esperando el top, estamos esperando con serenidad el top, sí. Pero ya están entrando, vamos anunciando con a ritmo cansino a los compañeros del servicio informativo, porque ya llega el top, Nidia. Vos decís que le ganamos. A no, ver, Alicia Culiberti. Le empatamos, que es lo mejor. No, perdimos. Alicia Culiberti, Fernando Pedernera, coordina Romina Barca y Leandro Rojas en la puesta en el aire. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 3 décimos, humedad 68%, cielo nublado. Los gobiernos nacional y porteño acuerdan el traspaso del subte y del premetro a la capital federal. Luego de la decisión del gobierno nacional de traspasar la autoridad del servicio de subterráneos y el premetro de la ciudad de Buenos Aires al gobierno porteño, se realiza la primera reunión de trabajo entre funcionarios de los dos gobiernos. Se encuentran el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, buena parte de su gabinete, entre ellos el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, quien decía: por suerte se abre un camino de diálogo, siempre nosotros hemos propuesto esto pensando en los vecinos, que tengamos un mejor subte, un mejor servicio, así que, bueno, vamos ahora a escuchar la propuesta del gobierno nacional y vamos a el otro lado avanzar en eso. Primero vamos a escuchar porque hemos tenido una comunicación pública del gobierno nacional, seguramente tiene una propuesta de cómo comenzar este proceso, que es un proceso que entendemos que es favorable, que es bueno para los vecinos, para la autonomía de la ciudad, así que bueno, vamos a escuchar y después vamos a sacar nuestras conclusiones y a avanzar en el proceso de negociación. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Reiteramos, se pospuso el plenario de comisiones de la legislatura porteña. Pasó finalmente para el martes la reunión conjunta de las comisiones de legislación laboral y de educación de la legislatura, en la que el PRO buscará tener dictamen de mayoría para la aprobación del proyecto de ley que unifica las juntas de clasificación docente en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Radio Nacional, la diputada del PRO y presidenta de la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri, indicó que hay 3 integrantes de la seguridad de la legislatura que resultaron heridos producto de los incidentes cuando integrantes de los gremios docentes buscaron entrar a la legislatura. Morales Gorleri dijo que el PRO cuenta con los votos para lograr dictamen y que el proyecto de unificación de juntas de clasificación pase al recinto. podíamos despachar con el quórum que teníamos cuando logramos entrar por fin al Salón Montevideo para sesionar. Teníamos el quórum suficiente para poder despachar entre los miembros de ambas comisiones, integrantes del Bloque del PRO y la Coalición Cívica. Sin embargo, no quisimos despachar en ese momento porque seguimos apostando al diálogo y esperamos que en algún momento puedan reflexionar de la importancia que tiene respetar la democracia y respetar esta Casa Legislativa. Morales Gorlieri negó que desde el PRO haya algún tipo de ofrecimiento de cargos al legislador de la Coalición Cívica, Sergio Abrevalla, hoy fuertemente cuestionado por su postura por los gremios docentes. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 68%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Domingo Bresci, cura, tercermundista de la parroquia San Juan Precursor de Saavedra. Papás eran inmigrantes italianos, campesinos, analfabetos. Se encantaron después, no porque tuviera ningún beneficio, como sí sucedía en Italia, ¿no? Tenía un beneficio, el que era cura, beneficio material. Aquí no es así, pero les encantaba que su hijo hubiera llegado a ser sacerdote, bueno, hubiera llegado a tener un nivel de estudios como ellos hubieran querido que tuviera. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, Guillermo Mar del Plata te habla. Lo que está haciendo Macri con la legislar, con los docentes, no es lo que trató de hacer Alfonsín con la CGT, puede transformarse en un Waterloo para este muchacho. Un abrazo. Hay un montón de mensajes, ¿sabes qué, Mario? Y oyentes que convergen llamados de diversa índole en nuestro Facebook, pero muchos tienen que ver con la señora Susana Jiménez. Entonces, por lo menos hago acuso de recibos que lo estamos recepcionando, pero vamos a darle prioridad a los mensajes que tienen que ver. Por ejemplo, como dice Laura, mira que he escuchado cosas de esto sobre esperar, ¿no? La espera de Barthes, esperando a Godot de Beckett, pero esperar serenamente al top. Mario, me superaste realmente, ¿eh? Mario, los textos por internet que vos redactás los voy a leer allá, como el año pasado, por ejemplo, el día que falleció Kirchner, así que esmerate que te sigo allá también. Enrique. Gloria Inés Colombo, lo que quiere Macri recuerda las privatizaciones de Menem. Sostenido en el falaz argumento de una mala administración, privatizaba. Macri se sostiene en un problema organizativo que, como plantea el gremio, hay que discutir entre todos para privatizar la designación de docentes. Esto es muy grave. Hola, para el programa de Mario Weinfeld, Gladys de Parque Centenario. Acabo de venir de Casa Piano de la calle Scalabrini Ortiz Villa Crespo. Detrás del de la caja donde atienden está una foto de nuestra presidenta querida con un dedo apuntando al que va al cajero, donde dice, vos la votaste. Eso es lo que están haciendo los que tienen el poder de la plata. Por favor. En Gente de a pie, Néstor Restivo nos ayuda a distribuir mejor nuestros escasos recursos. Economía. Néstor, te escuchamos. Bueno, Mario, en las últimas... Decodificanos el mundo en 10 minutos. No, justamente nos habíamos distraído un poco de los sucesos mundiales, porque, bueno, distraído sanamente, porque aquí en Argentina pasaron muchas cosas, pasó una elección, un proceso electoral, medidas fuertes, apenas fue reelecto el actual gobierno, así que hace, creo que 15, 20 días que no le echamos una miradita a la crisis, pero la crisis sigue. Y en esta semana hubo varias cositas picantes en Grecia, que digamos uno de los epicentros, y también en lo que sucedió hasta hace poquitas horas en el G20, ¿no? Bueno, en Grecia, ¿qué es lo que ha pasado? Siguió, obviamente, la crisis. Es una economía que este año ya se perfila para volver a caer cerca de un 6%. El año pasado cayó 10%. Es decir, la verdad que hay un colapso a partir de las medidas de austeridad, de ajustes, de un salvaje ajuste de los gastos del Estado, de la administración pública, de despidos de personal administrativo, de rebaja de sueldos de jubilados, en cambio de aumento de impuestos y de impuestos populares como el IVA. Por lo tanto, era obvio que esto iba a pasar, y la novedad fue, y está transcurriendo en estas horas, que el gobierno de Georgios Papandreou, un gobierno socialdemócrata, inventó algo: tirar un referéndum para ver si la gente apoyaba este ajuste, que anoche retiró de la mesa de negociaciones porque había caído como una bomba en Europa y en el propio sistema político de Grecia, que en estas horas debe estar resolviendo. Hay una votación hoy a la tarde para ver si le da o no un voto de confianza al gobierno. Si no se lo da, cae y hay que llamar elecciones adelantadas. Los que impulsan esta elección son los conservadores, que en realidad son los grandes responsables de la crisis, porque son los que trucharon en el gobierno que tuvieron hasta el 2009 una cantidad de variables e indicadores públicos que hizo que Grecia se siguiera endeudando alegremente porque se confiaba en que había cifras más sólidas. La verdad que después se demostró que no. Una curiosidad que me enteré hoy, que Antonis Samaras, que es el líder de Nueva Democracia, el partido de conservador, y Papandreou compartieron la misma universidad en Estados Unidos y el mismo cuarto de la universidad, y ahora están enfrentadísimos porque uno lidera la fracción de derecha y el otro, digamos, el centro izquierda, ¿no? Pero compartieron el mismo cuarto en la misma universidad de Estados Unidos y ahora era se un están cuarto poderoso. Era un cuarto poderoso y ahora se están matando para ver un tema que puede haber novedades hoy. Si no tiene voto de confianza, Papandreou cae y hay gobierno adelantado. ¿Por qué había tirado este referéndum Papandreou? Él decía, bueno, si yo tengo el apoyo de la gente para hacer este ajuste, lo puedo seguir adelante. Él sabía que tenía un 60% en contra, pero la trampita era, pienso yo, y por lo que estuve leyendo, es que en alguna de las preguntas, según cómo sean diseñadas, y siempre pasa eso en los referéndums, según cómo uno diagrame la pregunta, iba a estar la trampa de si querían o no entrar, o mantenerse, mejor dicho, en el euro. Y en Grecia pasa lo mismo que pasa en la mayoría de los países del euro. La gente grande, digamos, de 50 años para arriba, es refractaria a la idea del euro, prefiere las monedas anteriores, tiene un recuerdo de que cuando existía el dracma, o la lira, o el marco, o la peseta, eran tiempos más felices. Y los jóvenes hasta 50 años aplauden esta idea del euro porque les permite una integración laboral, moverse en el terreno de geográfico mucho más libremente. Y en general, uno desde una postura progresista tiende a estar a favor de estos procesos de integración, porque el auge del nacionalismo fue justamente lo que hizo privilegiar guerras, ¿no? Pero bueno, en esta especulación de si la gente iba a querer quedarse en el euro, se tiró al referéndum, bueno, ya lo retiró de la mesa de negociaciones, y la cuestión es que la crisis persiste. Hay una oferta de reducir un 50%, de hacer una quita de la deuda, pero a cambio de un ajuste monumental. La reunión que se hizo en Francia, y que terminó ya en estas horas, del G20, donde estuvo la presidenta Cristina Fernández, dicho sea de paso, pasó hoy la reunión con Barack Obama, que fue una reunión amable, por lo que vivo, una buena sintonía entre los dos. Se compararon la inquietud que tienen los dos presidentes por el tema científico y tecnológico. Está esta anécdota de que tanto Sarkozy como Obama, que están a las puertas de elecciones que los pueden desalojar del poder, la admiraron por el resultado electoral que tuvo Cristina hace un par de semanas. Y el tema de Grecia fue uno, y de la crisis mundial fue uno de los ejes, no el único, ¿no? Porque en realidad el G20 se reunió como tema para tratar los precios del agro, que son uno de los componentes de la crisis por la carestía que tienen. Pero lo que plantea los países ricos es regular el precio, y a Argentina no le conviene. Los países exportadores de commodities y de manufacturas agropecuarias no les conviene. Eso, lo que conviene es regular la especulación, que es lo que pidió Cristina, que es un componente del precio elevado. Pues los mercados de futuros están operados por gente que apuesta a que esto suba o que esto baje según sus necesidades. Entonces ella pidió regular los mercados de especulación, los mercados de futuro, pero no el precio de venta de un país. El otro tema sí fue la crisis, y aquí me gustaría detenerme porque hubo, bueno, frases muy comentadas de la presidenta en el día de ayer, criticando el esquema de este G20 que nació hace 10, 12 años, con la idea que haya una especie de foro en el cual los países más ricos y los países emergentes, es decir, China, Brasil, Rusia y Argentina y México también por parte de América Latina, participen de políticas de consenso. No son políticas vinculantes, es un foro de debate de grandes líderes. Y está la gran discusión de los que plantean el ajuste, el poder financiero, la desregulación, porque por más que dicen que hay que controlar a los capitales financieros, la verdad no lo hacen, no está sirviendo para nada el G20 en los últimos 2 años. Y los países, entre los cuales está Argentina, Brasil y otros, que China, que apuestan a modelos más reactivos, más de preservar el empleo, preservar el consumo, castigar al poder financiero. Y en ese contexto hubo 2 o 3 frases interesantes de Cristina. Uno habló de la imposibilidad de que Grecia pague la deuda y dio un dato central. Tiene 10 millones de habitantes y 350 mil millones de dólares de deuda. Es decir, 4 veces o 3 veces menos de población que Argentina y el doble de lo que tenía Argentina de deuda en el 2001. Obviamente no lo va a poder pagar y seguir haciendo un ajuste no tiene ningún sentido. Habló del anarcocapitalismo, esta idea de que el poder financiero hay que regularlo de una vez por todas, y es una crítica muy muy fuerte al liderazgo tan débil que tiene la clase política mundial, y dijo, por este camino los fundamentos de la democracia están en riesgo. Y esto le pasó a Argentina en el 2001, tenía en riesgo la propia supervivencia del sistema democrático, de las instituciones. Y esta frase tiene que ver con lo que plantean muchos intelectuales en Estados Unidos y en Europa, pienso en Noam Chomsky, pienso en otros analistas, que la alternativa a esta crisis es la extrema derecha. La verdad que no hay una alternativa progresista a esta imposibilidad del liderazgo mundial de disciplinar al capital financiero. Entonces ella la verdad que advirtió sobre los riesgos que están en juego cuando no se le da solución a gente que permanentemente va para atrás en sus ingresos, en su empleo, en su expectativa de vida. También habló de, bueno, que nadie controla nada, ya tirándole la atención a un auditorio que está formado también por muchos empresarios, porque este G20 está en la reunión política, pero también la de los grupos económicos que acompañan a cada uno de esos países. Y confrontó con un modelo como el de Argentina, que fue refrendado en las urnas, un determinado modo de gestión pública e intervención en la economía que tiene que ver con la regulación del mercado cambiario, dentro de lo que se puede del comercio exterior, del sector financiero. La frase que a mí me llamó igual más la atención y que me parece que es para polemizar es que ella reclamó un capitalismo en serio. Y en eso me quería detener. El expresidente Kirchner, ya en el 2003, en su discurso de Asunción, habló de un capitalismo en serio y la presidenta también. Y yo creo que eso sí es un poco más polémico. ¿Por qué? Porque el capitalismo serio que ellos plantean, en realidad fue una excepción en toda la historia capitalista mundial. Yo creo que, salvo el periodo de posguerra y hasta la crisis de los 70, cuando aún con las barbaridades que hizo, como es natural que haga un sistema perverso como el capitalismo, había una forma de regulación, había un sendero de crecimiento tanto para los empresarios como para los trabajadores, hubo un proceso de descolonización, muchos sectores crecieron. Es decir, hubo 30 años, que por algo es llamado el periodo dorado, del acuerdo keynesiano, donde si bien se cometían muchas barbaridades, insisto, había un escenario un poco más favorable. De hecho, había dictaduras, y pensando en Argentina, la de Lanús, la de Onganía, que no eran tan... Ahora, vistas después de todo lo que pasó, casi eran dictablandas. Por supuesto, hubo muertos, hubo represión. Pero en términos de manejo económico era un mundo más amable. Ahora, eso es la excepción. La verdad que el capitalismo en más de 2 siglos, excepto esos 30 años, nunca fue, en mi opinión, un modelo muy serio. Entonces, la verdad que yo no entiendo bien qué es esto de capitalismo en serio. Pero me imagino que se refiere la presidenta, como se refirió Néstor Kirchner, a que a falta de un modelo alternativo a nivel mundial, que no lo hay, bueno, dentro de las posibilidades que da el capitalismo, algún modelo donde sea el capital productivo, el consumo, el capital más a favor de la innovación tecnológica, porque desde luego el capitalismo también tiene cosas buenas, pero no, en cambio, todo lo que ha pasado en las últimas 2 décadas o 3 décadas, donde fue la finanza la que dominó a la industria y la economía dominó a la política. En ese sentido me parece que ella reclama este capitalismo en serio, pero insisto, eso me parece que fue la excepción en la historia del capitalismo. La regla ha sido un sistema muy perverso, muy asesino en términos hasta humanitarios, no quiere decir que otros sistemas mundo no lo hayan sido también, pero un capitalismo en serio me parece que invita a debatir un poco más qué es un modelo de desarrollo en los límites del capitalismo que esté más o menos a favor de la humanidad, que no es precisamente el que está vigente ahora. Así que tuvo mucha amiga, me parece, el discurso de Cristina ayer, como siempre, un discurso brillante en muchos sentidos y también que invita a la reflexión y a la polémica. Por lo menos en mi caso me llamó más la atención esto sobre la seriedad de un sistema como es el capitalismo. Los números mandan. Néstor Restivo en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Llegó la primavera. Prende Nacional. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:37. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Teresa Parodi nos trae otro cantar al Ateneo. 5 de noviembre, 21 horas. Presenta las canciones de su nuevo disco, acompañada por artistas invitados. Teresa Parodi y su otro cantar, el sábado 5 de noviembre, 21 horas, en el ND Ateneo, Paraguay 918. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el primer libro, Violín y otras cuestiones. Compra opcional, 18 pesos. Hola, Jorge. Amor, ¿qué haces? ¿Está Mariano ahí? No, no lo vi. ¿No está con vos? No, estoy preocupada. Quedamos en encontrarnos en esta esquina hace más de media hora y no aparece. No sé, desapareció. El que debía salvarle la vida. ¡Mira las armas y salga ya mismo con las manos en alto! Lo mató, lo mató. ¡Saliente, que nos metan a todos, nos maten a todos! ¡Y yo digo que salga, salí! ¡Cállese, cállese la puta madre, que yo no quiero ir preso, ¿está claro? Secretos Argentinos presenta... Caso Mariano Wittis, Emir Champonois, juez y verdugo. Con la participación especial de Mónica Gonzaga y Ana Padilla. Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Secretos Argentinos, domingo 12 horas por La Radio Pública. ¿Escuchaste Anchart? Color. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Momentos inolvidables en gente de a pie. En las casitas pintadas de mil colores huele jazmín. Y aquí y allá una acordeona canta sus sueños en guaraní. Si son del norte o sureño no se pregunta ni es condición. Son tan hermanos los unos como los otros bajo este sol. Los paraguayos, los bolivianos con los de aquí. Tanto uruguayo, tanto peruano, tanto país. Que tiene acento de patria grande para vivir. Que tiene el mismo color de cielo allá o aquí. La villa canta con voz de tango en algún rincón. Con voz de cueca, con voz de cumbia, con ilusión. Carnavalito de la esperanza, quena y tambor. En todas partes el pueblo tiene la misma voz. Teresa Parodi, cantante, compositora. En las casitas pintadas con mil colores huele a jazmín. La música alegra los corazones. Beto Solas en Gente de a Pie. Beto Solas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Mario? ¿Cómo le va, señor Mineski? ¿Cómo le va, Nidia Aguirre? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Todo bien. Todo muy bien, Hernán Fredes, buenas tardes. Buenas tardes, con la viola a cuestas, muy afinadito bien. Fredes hoy con afinadito. ¿Del conurbano, llueve ya en el conurbano? Sí, señor, ya vinimos con lluvia, tenemos lluvia en el conurbano desde muy temprano, no sé acá en la ciudad, pero desde, en el conurbano desde muy temprano. ¿La ciudad como digo, es autónoma? No. Exactamente, como debe ser. Claro, ¿no? Como es autónoma, el Sanjón de Alsina ha impedido, por ahora, pero me ha contado la Beira que ya en la última hora, prox, sí, está lloviendo. Sí, mañana y mañana también, cuenta Aguirre, ya tenemos todo el panorama. Y eso de perjudica, digamos, la visual de en, no. en la sala de ensayo móvil en este no, trayecto, embellece. La lluvia después de muchas horas de sol y de buen tiempo embellece. Es como, viste, cuando observás, si vos te pones, te tomás 5 o 6 minutos para observar siempre tengo en disposición. Un patio. Sí, siempre hay disposición. Sí, viste, vos, es lindo observar, por ejemplo, en un patio donde hay plantas y pasaron muchas horas o muchos días de sol y sequía, las plantas se ponen, viste, como una tierrita, y cuando llueve aparece la belleza y los mosquitos, los colores y los mosquitos, pero viste, los mosquitos con algunos elementos, con algunos elementos rápidamente terminamos con ellos, digamos, se acabó, digamos, gran conflicto en los mosquitos, digamos, por suerte, ¿no? Claro. Y aparece la belleza, aparecen los colores, en los olores nuevamente, y las plantas reviven y todo. Así es todo. En todos los órdenes de la naturaleza. ¿Sí? O sea, cuando uno habla del reino vegetal, exactamente, digo, rápidamente esto puede proyectarse a otros reinos. No, uno no deja de observar otros reinos, exactamente. Es Mario. Importante eso. Fundamental, María. Y el mineral tal vez no es el preponderante. digo, digámoslo así, con respeto, siempre, con respeto, por con todos los reinos, sí, y por el derecho de las piedras de disponer de su cuerpo. Total. Que lo tienen, que lo tienen. Primer tema de hoy, Beto Sola. Bueno, hay un tema muy lindo que elegimos hoy, mejor dicho, que por ahí algún oyente maravilloso nos arrima. Y hay un aire de chacarera que tiene la música de Juan Falú, la letra de Pepe Núñez, que le habla al corazón. El hombre tiene algunos problemas con su corazón y decide hablar. Emocionales hablamos. De todo, de todo. Viste que después de lo emocional se te empiezan a todo. Somatizan. Se te tapan, se te agranda. Somatizan. Se te corta. Claro. Somatizan. Bueno, entonces este poeta maravilloso, este cantautor, este músico argentino, le dedicó, habló con el corazón. Qué bueno. Diría, Sonco querido. ¿Cómo se llama? Sonco querido. Es corazón. Si fuera un tema, si fuera un tema para el coro, la Violeta diría un andante cardiológico. Pero no es el caso. Exactamente. Venga y póngase a mi lado y así charlaremos largo. Afinemos nuestros trancos, porque hay senda para rato. Es sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundoso de recuerdos, los dos somos buen comienzo. Y esta parla tan certera, acopiando buenamente, la de amores, la de penas, señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted, corazón, lo sabe. Estuvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando, y hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla corte fino y achuraje, muy gustoso porque puedo, le asole en tu vida viva. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. Que lo tengo, no lo dudo, también que lo cargo al hombro. Por ahí se me recula, rara forma de tenernos. Cuánto bien me hace su pulso, capaz cuando pierdo el freno. Acuérdese de las veces que yo casi sin aliento mordisqueaba soledades que porfiaban y porfiaban, que atropello de latidos, señor, como cajoneaban. ¿Cómo habrá de ser mañana, caray, si se me lo cae? Crecerán los huecos tristes, carne de cuervo lo nuestro. Y si el que arruga fulero soy yo, cálleme maestro. Puse y pongo en la parrilla, corte fino y achuraje. Me gustoso porque puedo, le asolento a vida viva. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo, realmente. Beto Corazón. Solas. Impecable. Sonco querido, Hernán Fredes en guitarra. La música, como bien la dijo él, es de Juan Falú, la letra de Pepe Núñez. Bueno, quería decir que el programa de Mario Walfe es excelente. Con los columnistas que tiene, es excelente. Facebook a full, Maricel Martinotti. Gracias, Nora. Por fin alguien que habla largo y tendido sobre el tema docente. Cuenten lo que está pasando ahora en la legislatura. Justo hoy no pude ir. Besos. Mario, equipo, buenas tardes. Antonio de Salinas, le estoy escuchando a Restivo. 350.000 millones de dólares o de euros de, con 10 millones de habitantes Grecia. No sé por qué se quejan los griegos, debieran ser todos ricos. Evidentemente, como dicen en las investigaciones judiciales, hay que seguir la ruta del dinero. Debe haber recibido el 1%. Un abrazo, hasta luego. Luis Ángel Burnisen de Ning, bien gente de a pie. Sigan dando las explicaciones de fondo que hacen falta en todos los temas. Hacen patria de esta forma. Un fuerte abrazo. Hola Mario, te habla Mario. Soy docente, vengo de la legislatura. Y como siempre, Fernando Goleri, que nunca pisó una escuela pública, mienten. Mienten porque no pudieron dar quórum, se levantó la sesión conjunta de la dos, de las dos comisiones, y luego querían sesionar cuando la sesión se había levantado, no había pasado un cuarto intermedio, ¿sí? Mienten. Grande Restivo, dice Anaí. Néstor, te tenías que llamar. El capitalismo no es serio, ni hay que ahogar los levantamientos de los pueblos con anestesias o inyecciones provisorias de las economías locales. El capitalismo tiene dos reglas básicas que solo llevan a la explotación de los pueblos. Las mayorías ahorcadas por las minorías, muy minorías capitalistas. Supongo, quiero suponer, que se está yendo de a poco a un capitalismo monopolista de Estado y que eso planteó la presidenta. Quiero pensar que el discurso fue adaptado, pero no completamente propio. ¿Y Sancor es tan cooperativo como dijo Cristina o es una mera formalidad? Gracias por poner un manto y un marco respetuoso de discusión. Buenas tardes. Para Mario Ángel, equipo, la gente de a pie, los escuchamos siempre desde Chacabuco, provincia de Buenos Aires, que hemos sufrido, bueno, un accidente grave ayer, y quiero felicitar, bueno, hay que resignarse, a Néstor Restivo por las explicaciones tan claras que nos da sobre la economía internacional. Un abrazo grande, los queremos mucho y hay que seguir adelante. Fuerza Cristina, fuerza Latinoamérica. Un besito. Nidia, por favor. 15 horas en todo el país, Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman y Leandro Rojas, que emite las noticias, y aquí la actualidad. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimos, humedad 73%, el cielo está nublado. En Comodoro Rivadavia, 18 grados 9 décimos, la temperatura 39, el porcentaje de la humedad, cielo despejado con polvo. Barack Obama destacó el intercambio con la Argentina de información relacionada con la seguridad. Uno de los temas que conversaron la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con su par, Barack Obama, es el de la seguridad. Respecto a esto, El canciller Héctor Timerman informaba lo siguiente. Estamos interesados en todo el tema de la droga, del tráfico de personas, del terrorismo, pero en general dijeron que con la Argentina tenía una muy buena relación, había un intercambio de información importante, reconocían que todo el trabajo que había hecho la Argentina en ese marco del combate contra el contra el narcotráfico. Así que en ese sentido yo lo que creo es, como les digo, ya hay una historia con altibajos, y él lo que quiso es decir, a partir de ahora, bueno, nuestro ejemplo, nuestro diálogo va a dar lugar a que haya un diálogo más profundo entre nuestros equipos. Muchas veces, como ustedes saben, ha habido cortocircuitos, no solamente en nuestro gobierno, sino en todos los gobiernos, y no solamente el gobierno Obama, sino en todos los gobiernos de Estados Unidos. En la reunión, además del canciller Héctor Timerman, estuvo el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, la procuradora del Tesoro, Angelina Abona, y el vocero presidencial, Alfredo Escochimarro. Por la parte de los Estados Unidos participaron el director de la Oficina para América Latina, Dan Restrepo, el secretario de Estado para Asuntos Económicos, Bob Ormat, el consejero de Seguridad, Thomas Donilon, y la subsecretaria del Tesoro para Asuntos Internacionales, Lael Brainhart. En Cannes, Francia, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública. Se aguarda el veredicto de la causa por encubrimiento del asesinato de María Marta García Belsunce. La Fiscalía pidió condenas y detención inmediata para 5 de los imputados. Guillermo Bartoli, cuñado de la víctima, aseguró que tiene la sensación de que va a ser condenado. La expectativa creo que es que nos condenen, que me condenen a mí personalmente. Creo que mis abogados me dijeron de primer momento, el tribunal no es objetivo, nos van a condenar. Yo la verdad me equivoqué, pensé que eran serios y que estaban en búsqueda de la justicia, pero evidentemente no les interesa reencauzar esta investigación y que se sepa verdaderamente quién mató a María Marta. Esto no va a terminar acá, voy a apelar, sea cual fuera el fallo, voy a apelar. A mí ya me han cagado la vida y voy a seguir peleando por la verdad. Y algún tribunal de alzada o algún tribunal serio, porque hay gente seria y gente que no es seria, va a tener que poner un viso de cordura y va a tener que corregir esto. Una escuela chubutense eligió llamarse Néstor Kirchner. La escuela secundaria número 7715 del barrio Quirno Costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia hizo una elección y determinó a través de los votos de estudiantes, profesores y público en general que llevará el nombre del expresidente Néstor Kirchner. Fueron 13 las personalidades políticas propuestas, Ricardo Alfonsín, Quirno Costa y el expresidente, quien resultó ganador por amplia mayoría. Tras la elección del nombre, la comunidad educativa de esta escuela se muestra muy entusiasmada con la idea de tener ya consolidada su identidad. Raúl Rivas, en Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. El tenista argentino Juan Martín del Potro le ganó al norteamericano Sam Querrey por 6-2 y 7-5 y se clasificó a las semifinales del ATP de Valencia. Ahora a las 5 de la tarde, Juan Mónaco se medirá con el español Juan Carlos Ferrero. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, 18 grados 9 décimos la temperatura, 39 el porcentaje de la humedad, cielo despejado con polvo. Y en Buenos Aires y alrededores, 21 grados 9 décimos la actual, humedad 73%, la presión 1011.8 hectopascales y el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Alberto Comblit, biólogo molecular, investigador del CONICET, considerado el Messi de la ciencia argentina, es uno de los 5 argentinos que integra la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La sociedad argentina no puede avanzar sin el conocimiento científico. Ese conocimiento científico no tiene utilidad solo por los productos y servicios que produce en sí mismo, sino también porque genera un pensamiento crítico, una cultura, un lenguaje por el cual podemos interpretar también las cosas de la ciencia que están directamente ligadas a la vida de los ciudadanos. Si un ciudadano tiene que opinar sobre el aborto, opinar sobre las células madre, opinar sobre la soja transgénica, opinar sobre la determinación de identidad de los hijos apropiados por la señora de Noble, eso tiene que ver con la ciencia. Nuestras voces en Gente de a Pie. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a Pie. Sergio Wisniewski, te escuchamos. Bueno, Mario, se cumple un nuevo aniversario mañana de la muerte de Agustín Tosco, el gringo Tosco. Y dos libros hablan de él, hay más. El gringo que venía de allá, de María Chávez, Isabel Ortúzar y Silvia Ortúzar. Y Agustín Tosco, el nombre del cordobazo, de Daniel González. Y entre estos dos libros hay mucha información y sobre todo muchos testimonios de él mismo. Porque sin lugar a dudas es el gran modelo del militante sindical de la Argentina. Está reconocido más en los centros de estudiantes y en ciertos sectores combativos que en la CGT oficial, pero porque en su vida fue así también. Él nace en 1930 en Coronel Moldes, en Córdoba, en el campo, en una familia de inmigrantes piamonteses, y por lo tanto él durante su primaria y parte del secundario hablaba poco porque hablaba mal. Era tímido y se da un caso raro porque se recluye en la lectura. Es un ferviente y apasionado lector. Luego, cuando está de grande, va a contar que aprendió muchísimo de las lecturas de José Ingenieros y de una vasta, pero vastísima cantidad de ensayos políticos. Pero terminando el secundario, él ya es el presidente del Centro de Estudiantes y cuando le van a dar el título lo rechaza y hace un discurso encendido en contra del rector que le vale la ovación de todos los presentes. Y ahí ya se muestra como un dirigente nato, pero al mismo tiempo como un tipo que sabe retroceder sobre sus actos, porque al poco tiempo él se pelea con su padre y no sabe y no puede ir a vivir, no sabe dónde ir a vivir, y ese rector, que fue humillado en público, le ofrece vivienda. Y él dice, esto fue una enseñanza para mí. Al mismo tiempo, una frase que la verdad que me la llevo, con respecto a esa timidez inicial, que luego se revierte completamente porque es un tremendo orador, él va a decir, las victorias más importantes y valiosas son las que se obtienen sobre las propias debilidades. Esa. Ni duda queda. No quiero hacer la lista de todas las victorias que necesito, de ahora en más. Abandona sus estudios, había empezado a estudiar en la facultad, porque a los 20 años ya está empleado en una empresa de electricidad. Al principio pasó penurias tremendas porque se peleó con los padres, no tenía apoyo de ningún tipo. Pero ya en 1949, a los 19 años, escribe una carta muy simpática porque dice, ya tengo trabajo, ya tengo un lugar donde vivir, me estoy levantando muchas minas, estoy hecho. A los 19 años se sentía hecho. Eso también es envidiable. A los 20 años ya es delegado y en 1953 gana, o sea, con 23 años, gana las elecciones para la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba. Es evidentemente un tipo especial y en 1955, dos años después, el golpe de Estado contra el gobierno justicialista lo saca del cargo porque interviene en el sindicato, pero es un sindicato muy bien organizado y Córdoba tenía la característica de ser una provincia que en sus sindicatos al menos no obedecía ciegamente a los mandatos de la dirigencia nacional. Rápidamente, en el 57, ya está normalizado el gremio y nuevamente lo votan a él al frente. Porque, entre otras cosas, él obtenía muchas cosas para los trabajadores de Luz y Fuerza. Entre licencias, aumentos de sueldo, hasta llegó a ver un barrio de Luz y Fuerza con viviendas. Por lo tanto, la base, hasta el día de su muerte no lo dejó de apoyar y hoy en día sigue siendo recordado, más allá de los asuntos políticos en los que él se metió, por las cosas que consiguió. Córdoba, aparte, era el lugar en donde más se iba a desarrollar la industria nacional durante un largo periodo. Ahí iban a ir las automotrices, etcétera. Y en ese año, 1957, se hace el programa de la falda, en donde se reúnen muchos sindicatos que no obedecen del todo al sindicato central, que es el que va a luego ser el bandolismo, y se convierte como una bandera porque las cosas que van a reivindicar son muy de vanguardia. De hecho, John William Cook se une y hace una alianza con Agustín Tosco. Y en 1962, el programa de Huerta Grande, quiero leer algunas de las cosas que se votan en ese programa, se promovía allí la nacionalización de todos los bancos, o sea, imagínense eso, ¿no? La nacionalización de los sectores claves de la economía, la expropiación sin ningún tipo de compensación de las tierras de la oligarquía argentina, el control estatal sobre el comercio exterior, la prohibición de cualquier salida de capitales, el desconocimiento de los compromisos financieros, etcétera, control obrero de las empresas. O sea, no estamos hablando de un partido de izquierda que no tiene base popular, estamos hablando de dirigentes sindicales que manejan a mucha gente y tienen, están al frente de organizaciones sindicales votando un programa muy, muy de avanzada. Pero unido a esto, él todos los domingos, durante por lo menos 10 años, se juntaba con el principal dirigente de la UOCRA, que era del Partido Comunista, y leían a Marx y a Lenin. Todos los domingos a la mañana se juntaban a tomar mate y a estudiar a los clásicos del marxismo y otro tipo de interpretaciones. Vamos a escuchar un audio en el que él manifiesta cómo, más allá de la lucha sindical, hay otras cosas que le interesan. A la par de la unidad de acción, a la par de la unidad en la lucha, tienen que estar claros los objetivos que nosotros nos planteamos. Porque no es solo por luchar, por pelear a lo boxeador, digamos así, que vamos a llevar adelante esta política, sino que esta lucha tiene un sentido y tiene un objetivo. El objetivo inmediato de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Se decía muy bien que desde las pequeñas cosas, desde las reivindicaciones que aparentemente son mínimas, es donde se toma conciencia de la explotación del sistema y de la alienación a que se quiere someter al trabajador en el sistema. Es decir, concebía el sindicalismo no solamente como una lucha por mejorar un poco la relación laboral, sino como un escalón en la lucha por transformar la vida en general. Era un rebelde de naturaleza, se hizo, según los testimonios, de chiquito se hizo hincha de Huracán porque iba último en la tabla de posiciones. Ahora sería de River. Es lo que pensé. ¿Cuántos toscos están haciendo de River ahora? Toscos sobre todo. Pero también en su vida privada. Era como una persona muy sensible. Él también fue poeta, escribió algunos poemas. Y aquí hay una carta privada que escribe con respecto a su relación con su primera mujer, en la que dice: Nelly fue una compañera demasiado incomprensiva para lo que fue el sentido de mi vida. No fue una compañera, fue una esposa como tantas, compenetrada de deberes o aspiraciones que hizo chocar muy a menudo con los míos. A pesar de que nunca le faltó nada de todo lo que podía darle, y sin tener otro tipo de frustraciones, tuve una frustración ideológica en mi hogar. La primera vez que caí preso en Córdoba, en febrero del 67, me dijo que si caía preso otra vez, ni los chicos me iba a llevar para que los viera. Es doloroso experimentar esta sensación de falta de solidaridad. O sea, estás casada con Agustín Tosco. Hay cosas que a veces no encajan en la vida, que es la vida privada y la vida pública, y en este caso, esta fue la primera vez que cayó preso. Tosco cayó muchísimas veces preso, y por supuesto se separó. En 1969 es el Cordobazo, y ahí es donde él pasa a ser una figura a nivel nacional, porque a pesar de que él mismo reconoce que él no fue el que empezó el Cordobazo, se puso a la cabeza de esa reivindicación, que aparte empieza por un motivo muy concreto, no ideológico. Querían anular el sábado inglés, es decir, que se trabajara mediodía el sábado. El gobierno de Onganía lo quería anular para que se trabajara todo el día con el mismo sueldo. Y este es el disparador, una lucha muy concreta, pero que tiene como característica, todos sabemos lo que fue el Cordobazo, un enfrentamiento, sobre todo de la clase obrera y los estudiantes, con la policía. Lo van a buscar, lo meten preso. Él casi siempre tenía la postura de no esconderse en estos casos. Y cuando lo interrogan, le preguntan, ¿usted está a favor de la violencia? Él cita la Conferencia Episcopal de Medellín, en donde se habla de que violencia es un recurso de defensa de los pueblos frente a la violencia en general. 8 años de prisión lo metieron. No, no lo metieron, lo condenaron a 8 años de prisión, porque ese argumento no los convenció. Pero más allá de eso, 3 meses más tarde ya estaba otra vez en libertad, vuelve a Córdoba, y lo primero que dice es, la lucha continúa. Las bases de ese tipo de sindicalismo tenían una fuerza y una dinámica que iba superando en cierta forma al viejo sindicalismo, porque estaban obteniendo más cosas, entre otros argumentos, y porque en esa época la cuestión ideológica tomaba mucha preponderancia. Tuvo discusiones públicas con José Ignacio Rucci, era el alter ego en cierta forma, y lo acusaba, por supuesto, de ser parte del sistema y un traidor. Y Rucci lo acusaba de no ser peronista o de ser antiperonista. En 1970 realiza el único viaje en el que sale del país, y es para ir a la Asunción de Allende, en Chile. Eso, en toda su vida no hizo otro viaje, no era un tipo preocupado por el turismo ni por nada por el estilo. Y en 1972 ya es una figura que es algo así como el enemigo público número uno de la dictadura. Lo ponen preso en la cárcel de Devoto junto con Ongaro. Allí traban una muy buena relación. Ongaro había encabezado lo que llamaba las 62 organizaciones junto a Perón, porque Perón había incentivado una ruptura con Bandor. Ahora, desde la cárcel, Tosco gana de nuevo las elecciones del sindicato. Escribe cartas, publica en revistas, y la anuncia y dice, bueno, mandémoslo a Rawson. Y en Rawson conoce nada más y nada menos que a los principales dirigentes de toda la guerrilla, y allí se gana fuertemente el respeto de ellos, que cuando van a hacer la fuga, esa famosa fuga de Trelew, le avisan, le preguntan si quiere ir. Ellos saben que él no va a entrar en ese tipo de trabajo, pero le avisan, le piden consejo, y él por supuesto que dice que no, él se queda, pero es luego de la masacre uno de los principales impulsores de las denuncias. En 1973, cuando son las elecciones, el PRT-ERP le propone ser el candidato a presidente. Agustín Tosco en este momento ya tenía un gran predicamento, no solamente en los sectores sindicalistas, sino en la izquierda en general. Él no acepta la candidatura, pero las cosas empiezan a cambiar. Cuando ya a fines del 73, la AAA empieza con un fuerte accionar, más sobre todo en el 74, la AAA lo condena a muerte. Empiezan las intervenciones a los sindicatos. Él había apoyado en Córdoba a Obregón Cano, y cuando viene el Navarrazo, que es nada más y nada menos que la policía tomando el poder en Córdoba, no le queda otro remedio y sus compañeros lo convencen de pasar a la clandestinidad. El tema es que en ese preciso momento él también se enferma gravemente, una encefalitis, que necesita un tratamiento agudo, pero lo que le decían es que él en un hospital es un blanco fácil para que vayan y lo maten, y por lo tanto iba haciendo tratamientos muy, muy salteados, y la enfermedad se le agravó. Finalmente lo llevan a Buenos Aires a una clínica cuando está en grave peligro su vida, y fallece el 5 de noviembre de 1975. Como en un acto cinematográfico, lo meten en un auto en el asiento del acompañante, lo llevan a Córdoba, y en Córdoba, en los funerales de Agustín Tosco, van 20.000 personas, a pesar de que la dictadura había prohibido, no la dictadura todavía, no era una dictadura, era el gobierno de Isabel Perón, había prohibido que se haga ese funeral. Hay tiros. 45 años vivió Agustín Tosco, fue un modelo sindical, un luchador, fue honesto. En un momento cuando habían querido privatizar la electricidad, Frondizi envía al Sogaray y le dice, firma este cheque y ponle los números que quieras, pero paren con la resistencia, y él lo manda a pasear, para no decir una mala palabra. Un tipo honesto que no se enriqueció, que uno de los problemas que acá acusa con la mujer es justamente que no llevaba plata a la casa. Y hay un poema de él, referido a su apellido, en el cual él dice, ¿qué significa Tosco? Significa torpe, significa que no puede, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, en ese sentido, Tosco no soy. Tosco no soy.

que se saquen todo el dolor de adentro. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, sí, qué buen muy tema. Bien. La chacarera del 55, clásico del repertorio popular, ¿eh? Los hermanos Núñez, autores, Beto Solas, aquí lo trajo en Gente de a Pie junto a la guitarra de Hernán Fretz. ¡Vamos! Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes. Queríamos celebrar la columna de Néstor Restivo y compartir con él y acordar con él acerca de que nos parece que el capitalismo, como lo vivimos hoy, nos lleva a no registrar al otro como un semejante, a perder la conciencia de que pertenecemos a una comunidad y que es imperioso cuidar el bien común. Basta ver los accidentes de tránsito que hemos padecido en estos dos días y el salir a la calle en esta ciudad. Kiko Cerón escribió a nuestro Facebook: Mario, soy quien se te acercó el martes a la mañana mientras tomabas un café en Juncal y Araos para saludarte y felicitarte, y quien te dijo que tiene a su hijo Fede como diagramador en Página 12. En esta ocasión te pido hagas extensivo el saludo y mi admiración a Nora, a Nidia, a Sergio, a Fernando, a Néstor. Y siguen los nombres. Abrazos afectuosos. Bueno, muy bueno el comentario sobre las expresiones de la Presidenta y del G20. Yo rescato de la Presidenta cuando habló del enfermo que se sigue medicando, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que mi pronóstico es que el enfermo es el mundo y van a seguir manteniéndolo con vida, no lo van a dejar morir por todo el tiempo que sea necesario. O sea que esta crisis pronostico que va a continuar por décadas. Mirta Bruno, hay un hermoso y rico texto de Silvia Lig que es bueno no perdérselo. Agustín Tosco y Susana Funes, historia de una pasión militante. Sí. Mucho de lo que dijeron recién está también en esa investigación. Hermoso programa. También Tosco vive en la memoria popular. Sí, buenas tardes. Habla Eduardo de Carapachay. Era para el programa de Mario. Yo pienso que lo que quiere referirse la Presidenta en cuanto habla de capitalismo en serio es a la distribución. El capitalismo no es malo, lo que es mala es la distribución del capitalismo. Yo pienso que una buena distribución hace a un capitalismo en serio. Enrique Selequia dice: Restivo, ¿por qué un día no te hablas de la revolución de los precios del siglo XVI? El comienzo del capitalismo serio ayuda a entender muchas cosas. Muchas gracias. Juan Carlos del Parque Patricios, Mario, te agradezco por la semblanza de un dirigente a quien tuve el honor de conocer y tratar, Agustín Tosco. En la CGT de los Argentinos fue donde lo conocí al gringo y también en Córdoba. Indudablemente estamos hablando de el más grande dirigente que dio el sindicalismo argentino. Es cierto, Tosco fue un sindicalista con mayúsculas. Graciela Zapata a nuestro Facebook escribió. Hola, sí, bueno, un saludo, así empezó todo lo del programa. Y cordobazo también tiene una notable connotación clasista, porque a lo que dijo Sergio, también se negaban a poner un aporte de los salarios para un fondo de acumulación industrial que había. Y a partir de ahí salió a la calle. Bueno, un saludo, terrible programa, soy Teodoro General Rodríguez, milité con Tosco, tengo 62 años, agregado metalúrgico en el movimiento. Equipo, Nidia. Pero cómo no, Néstor Borro en la coordinación de Gente de a Pie, en la puesta en el aire Leandro Rojas, equipo de producción compuesto por Silvana Avellaneda, Agustín Camisa, Enrique Benelli. Noticias, 3:30 de la tarde. ¿Y entonces quién está? Están la señora Silvia Mila y Alicia Cuniverti. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 73%. Héctor Timmermans señaló que la reunión entre Barack Obama y Cristina Fernández permitirá un diálogo bilateral maduro. El canciller Héctor Timmermans sostuvo que a partir del encuentro que mantuvieron la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, de Kirchner y su par estadounidense Barack Obama, se abre una nueva oportunidad para realizar un relanzamiento de las relaciones entre ambos países. Me parece que es una gran oportunidad que se abrió a partir de hoy con una presidenta recientemente electa, con un gran triunfo electoral. Se abrió una gran oportunidad de tener un diálogo con Estados Unidos maduro, un diálogo de respeto y un diálogo donde tengamos un cara a cara más seguido, donde podamos realmente plantear tanto nuestros temas como los temas de ellos. ¿Según un relanzamiento de la relación se puede decir? Yo creo que sí, sí, lo que quiere decir esto es que los dos presidentes se comprometieron en una reunión a relanzar las relaciones y tener una relación no solamente a nivel de gobierno, sino también de diálogo entre ellos más seguido. ¿Y en ese diálogo puede haber otro encuentro en algún momento? Quedaron en tener un diálogo, una conversación telefónica cada vez que sea necesario. Timerman además hizo hincapié en reconocer que en estos últimos años, a partir de la industrialización de la Argentina, Estados Unidos había tenido superávit en el comercio bilateral y que por eso Obama le había dado órdenes a su equipo de trabajo para abrir sus mercados a los productos argentinos. En Cannes, Francia, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública. Comenzaron a realizarse las pericias sobre los vehículos que protagonizaron la tragedia de Chacabuco. Tanto el camión como la combi que anoche colisionaron sobre la ruta 7 en Chacabuco, provocando la muerte de 8 personas, fueron ya trasladadas al puesto de vigilancia de la policía bonaerense más próximo a donde ocurrió el hecho. Si bien recién comenzaron a realizarse las pericias, se estima que el camión pisó la banquina, perdiendo el equilibrio y posicionándose así con el denominado efecto tijera. Lo reveló el fiscal del caso, Daniel Licolai. Lo que tenemos son conjeturas, lo que sí es indudable, que impacto se produce porque el camión invade la mano por donde se dirigía el combi. Esto no impacta, como puede ver, en la puerta de conducto del acompañante del camión porque había invadido de forma transversal su mano. Es probable que haya hecho un movimiento tijera y no solamente impacta la combi con el camión en la puerta de este, sino que el semirremolque, al hacer el movimiento tijera, luego golpea a la combi del otro lado. Así que fueron dos impactos y por eso la cantidad de víctimas fatales. En Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la Radio Pública. Semana de cine experimental en La Plata. Del lunes 7 al domingo 13 de noviembre se realiza en el Centro Cultural Islas Malvinas y la Sala Select de La Plata la primera edición de la Semana del Film Experimental, donde se presentarán trabajos de 14 realizadores entre cortos, largos y performance de cine expandido con formato fílmico. Federico Lanchares, coordinador y programador del festival, cuenta cómo surgió la idea del mismo. La idea surgió porque estuve viviendo unos años en Europa, donde también estudié, y ahí tuve la posibilidad de ver mucho cine experimental en su formato fílmico original de 16 milímetros, 18 y 35 milímetros, experiencia que me transformó realmente, a mí como a mucha gente. Al regresar a París me di cuenta que acá existe una producción gigantesca del cine experimental, sobre todo a partir de comenzar a visitar el taller de Claudio Caldini. Tomé contacto con toda esa producción que hay en Argentina, pero me di cuenta que lamentablemente no hay todos los canales disponibles para difundir ese rico material. Por eso decidimos crear esta semana aquí en La Plata, un poco para cubrir ese déficit. Hoy por hoy, la Semana del Film Experimental sería el único referente en Latinoamérica en cuanto a muestras de cine experimental. Me refiero a esto en el sentido de que es una muestra anual. Nosotros tenemos esta semana, que es la semana 1 del film experimental, pero esperamos para el 2012 hacer la semana 2 y así. En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 73%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Lilia Ferreira, compañera de Rodolfo Walsh, lo recuerda a 34 años de su desaparición. Te cuento un oscuro día de justicia. Tiene también para mí una carga muy especial, porque fue el cuento que estaba terminando de escribir los borradores, digamos, cuando fui por primera vez a su casa, ¿no? Es decir, creo que fue una artimaña de Rodolfo para llevarme a su casa. Nuestras voces en Gente de a Pie. Vamos a recordar en vuelo rasante algunas de las frases de la semana, algunas de las personas con las que dialogamos desde el lunes hasta hoy. El lunes hablamos con Andrés Malamud, quien es politólogo, está formado en Europa, trabaja en Lisboa, pero es bien argentino. También tiene una publicación muy reciente acá que se llama La política en tiempos del kirchnerismo, una compilación que es interesante. Para mi gusto despareja, como suelen ser esas cosas, 20, 23 trabajos, pero digamos con una cantidad de material, entre los cuales hay un trabajo de Andrés que es francamente recomendable, y de cualquier manera varios abordajes de gente de la academia, mayormente jóvenes, lo cual también, jóvenes son los que tienen 20 años menos que yo, digamos, o sea que yo, bueno, ya está, y Malamud es un expositor muy claro y un estudioso, estudia bien a fondo el sistema de la política en general, pero sobre todo el sistema de partidos. Hablamos con él largamente y algo nos dijo de cómo está el sistema de partidos en la Argentina a partir de 2001. Esto fue lo que comentó. Que en Argentina no hubo una implosión del sistema de partidos, sino de la mitad. Ajá. No pasó como en Perú, cuando llega Fujimori, no pasó como en Venezuela, cuando llega Chávez. Lo que implode con la crisis es la mitad no peronista, que se fragmenta en varias partes. Hay todavía un par de partidos en serio, de aquellos que sobreviven a sus líderes, el radicalismo y el socialismo, que saca una porción más o menos importante, y el resto son partidos flash, que aparecen y se van. Pero del otro lado, el peronismo sigue más fuerte que nunca. Justamente esto es lo que quiero destacar. Cuando se habla de la crisis de representación, de la crisis del sistema de partidos, en general se habla desde la otra mitad, porque si uno está en la mitad peronista, ¿dónde está la crisis? Interesante esto de los partidos flash también, ¿no? Expresión aparte gráfica. Sí, es muy clara la expresión y creo, bueno, evidentemente hace referencia, me parece, en lo que pasó en la última elección con Elisa Carrió fue más que notable esto de estos partidos que aparecen y de pronto, si bien no desapareció prácticamente, es inviable en el escenario electoral actual, ¿no? Entonces, y la permanencia de partidos tradicionales, pero que también el radicalismo particularmente está en un proceso de discusión interna muy fuerte, ¿no? Es un saldo de este escenario electoral que hay que ver cómo se cataliza a lo largo de los meses. Daniel Rafecas nos visitó acá en el piso de la Radio Pública, en el estudio, el día martes. Comenté con él en ese momento, siempre comento que cuando hablo con diálogo con Rafecas, que es un juez federal muy valorable y un jurista de buen nivel y un entrevistado muy muy grato porque se expresa con mucha claridad y con mucha pasión, siempre me sale que para él el mundo de los tribunales y el mundo de la universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es otro que para mí. Y en eso creo yo que hay algunas características de la vida de cada cual, porque no es que no haya gente de mi generación que no participe activamente, pero mucho también de lo que es la vida pública, o sea, decir, los momentos que yo viví, yo viví en la Facultad de Derecho, estudié durante una dictadura, que no era la, como decía Néstor, no fue la más brutal que tuvo la Argentina, la Revolución Argentina, pero era una dictadura, había limitaciones, había una cantidad de gorilas y de fachos en todas las cátedras que era digna de mención. En un momento terminó en ebullición, yo me recibí en el 71, pero te quedó eso, ¿no? En un lugar donde se podía discutir a veces y en general la voz dominante era muy otra. Empecé a ser docente en el año 73, en el 76 me rajaron sin nombrarme, digamos, porque formaba parte de un colectivo, digamos, y bueno, no tenía un gran lugar en eso, qué sé yo, y en sustancia no volví más, ¿no? No volví más a la facultad, y bueno, con tribunales yo tengo algún entripado. Rafecas es un hombre formado en la universidad en democracia, un juez de la democracia, tiene otras vivencias y lo bien que está. Y hablamos algo de, entre sus temas, es un juez federal, trabaja de lo que le toca, como cualquiera, pero entre los temas que más le importan, entre lo que más ha trabajado, en lo que ha desarrollado, está el terrorismo de Estado, opinión pública frente al terrorismo de Estado, holocausto, y justamente de esto es el tramo que vinimos a conversar, que es cómo fue desarrollándose en el ámbito de la opinión pública la defensa, la lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia. Acá está Daniel Rafecas. En los últimos años hemos logrado acelerar el proceso que nos permite dejar atrás una democracia puramente formal e ir a una democracia sustancial. Y en ese sentido me parece que los procesos de memoria, de verdad y justicia, si bien cumplen un papel importante, en realidad son un aspecto de un proceso mucho más amplio, de cumplimiento de derechos sociales garantizados constitucionalmente, de inclusión de muchos sectores de la ciudadanía que hasta el día de hoy o hasta hace poco tiempo carecían de derechos elementales, de la reducción de la violencia estructural. Por eso me refiero a que me parece que el proceso al cual le tenemos que prestar atención es un proceso más amplio que tiene que ver con, finalmente, ¿no?, con la democracia sustancial. El miércoles dialogamos, fue hace un siglo, fue hace 48 horas, pero dialogamos en un tránsito acerca de una situación que cambió, porque hablamos con Mabel Bianco, médica y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, sobre lo que a esa altura era un hecho histórico, que era la aprobación de un dictamen en comisión sobre una ley de despenalización del aborto, una ley que contenía, por otra parte, una serie de avances interesantes. Lo que ocurrió de ese momento a hoy es que, en definitiva, por esas vericuetas de la vida parlamentaria, el dictamen no está aprobado, el proyecto pasa el año que viene y buena parte de lo que conversamos, al calor de esa situación, quedó un poco deslucido, quedó descolocado en función del hecho. De todas formas, queremos reproducir la voz de Manuel Bianco y escuchar a Nora antes una pequeña reflexión acerca de esto, ¿no?, de la picaresca parlamentaria. Sí, en realidad es un bochorno, sí, de parte de la legislatura que permitió el festejo de muchísima gente que está luchando desde hace años por la posibilidad de la despenalización y legalización del aborto en función de que después dijo el presidente de la comisión, el diputado Vega de la coalición cívica, que no se habían logrado los votos necesarios para tener un dictamen favorable, porque había más diputados presentes de los que él creía, es decir, 14 en lugar de 12. Sigue habiendo disputa entre legisladoras que impulsan este proyecto, como Victoria Donda, que dice que había 12 y no 14. Lo cierto es que se dio por no aprobado el dictamen finalmente, porque ayer al mediodía había vencido el tiempo para que se agregaran las firmas de los que habían dado supuestamente su aprobación de voz, pero no habían estampado la rúbrica. Y ahora está en discusión si va a haber un plenario de comisiones antes del 20 de noviembre, que es la fecha en que caduca la posibilidad de sacar dictamen para que entren en el actual periodo de sesiones, es decir, hasta el 30 de noviembre, una discusión en el recinto. Evidentemente está muy, muy verde todavía la situación como para pensar que esto va a llegar al recinto. El tema está instalado, se va a debatir, pero la verdad que es un traspié. Más que, como todo traspín necesario y en este caso evitable lo que sucedió esta semana. Mabel Bianco, en el momento en que, en el tiempito en que el dictamen lucía aprobado, nos dijo esto. En la muerte, la mayoría de las mujeres son pobres. En el 85, ninguna tenía obra social, ni por ella ni por sus maridos. Y ahora los datos dan, en general, sectores más carenciadas. Pero, por otro lado, el dato de la morbilidad o de la enfermedad no lo tenemos bien porque solamente tenemos el dato de los hospitales públicos, porque no hay un registro en los servicios privados. No hay forma de tener información, así que en general son mujeres que están confinadas a vivir o a atenderse solamente en el hospital público. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Ulanovsky? Cultura. Sábado, mediodía, de 13 a 15. Por la radio pública. En la primavera, los días son más largos. Disfruta más Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés, portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Este sábado, desde las 20, seguimos recorriendo los caminos de Pacho O'Donnell, junto a Horacio Marmuré. Nosotros hemos sido grandes exportadores de rock, y en algún momento eso fue una semilla y ahora creció. Enrique Manzón. Fernández es algo más que un literato, es un hombre. Y Carlos Gaveta. redentor, un gran sueño igualitario, que terminó de la peor manera. Los caminos de Pacho O'Donnell, no dejes de recorrerlos. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Escuchaste a Liberty. Entrevista. Domingo, mañana, de 10 a 11. Por la radio pública. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Fin espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Juan Sasturain, escritor, periodista. Ah, ahora estuve leyendo William Golding. ¿Viste cuando vas a tener que escribir? No sabía. Y entonces descubrí, voy a Wikipedia y descubro que era el aniversario, eran los 100 años de William Golding. Daba para escribir sobre él y para volver sobre las novelas. Y empecé a revolver y hizo 7 cosas. El Señor de las Moscas, la verdad que nos pegó muy fuerte. Es una novela maravillosa. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes. Por favor, pasen el mensaje, porque lo de Tosco es algo increíble. Es lo más grande que tuvo el sindicato. No hubo un hombre como él en el sindicato, no siendo los partidos propiamente de comunistas que han perdido la vida acá, los han perseguido gracias a la época del peronismo, ¿no? Y después Gloria Inés Colombo, Agustín Tosco es el nombre de esa década, creo, del 65 al 75, que fue bandera de lucha y esperanza. Recuerdo cuando murió. ¿No estuvo encarcelado junto al de la CGT de los argentinos? Sí. Sí, habla Dolores Calvo de Villa Urquiza para Sergio Viñeschi. Sergio Tosco, lo que era declaradamente, era profundamente marxista. Tan marxista como el Che. Y no era gorila, pero no era peronista. Pero hay de remarcar que era absolutamente marxista. Gracias por el recuerdo. Marta Pogliano dice, qué recuerdo, Sergio. Agustín Tosco, sin duda fue un gran dirigente. Excelente columna. ¿Cuánto para decir? Para Gente de a pie, sí, buenas tardes. Excelente la columna de Sergio Viñeschi. Excelente Agustín Tosco, un humanista, lo recordaremos siempre. Un besito, muy bueno el programa. Viñeschi, un lujo, la reseña de Agustín Tosco. Un abrazo, te lo dice un cordobés que estuvo en el Cordobazo. Seguimos. Pues acá ya nos quedan unos minutos, ya estamos por empezar a terminar, pero nos quedan unos minutos, nos queda tan luego el coro, que recuerdo, el del Cordobazo, y siempre, esto la conté alguna vez, pero digo, es ese levantamiento entre sectores de la clase trabajadora, que no eran ciertamente los más rezagados, que tenían una serie de beneficios, unas situaciones económicas buenas, porque estaban ligadas comparativamente, porque estaban ligadas al despliegue, como bien dijo Sergio, de toda la industria, y en especial de la automotriz. Hay una película que se llama Rebelión, de Federico Urioste, que tiene buen material documental sobre el Cordobazo, y una de las cosas que impresiona cuando salen a un paro activo los trabajadores es la pilcha. Cómo vestían los dos. Primero, vestían distinto, o sea, se vestía la gente, los laburantes se ponían más saco, ¿no? Jetra, camisa, no había esa diversidad ni esa costumbre de la ropa más o menos sport y cosas por el estilo. También cuando veías la pilcha, veías una calidad de la pilcha, digamos, o sea, si no era. Y la otra cosa eran las motos, las motitos, las motonetas mayormente, la cantidad. O sea, los muchachos salían de la fábrica hacer una huelga, a que hacer qué pedazo de huelga, en motoneta. Yo me acuerdo, es una tontería lo que voy a contar, pero es cierto, por lo menos, tiene la única virtud. Lo vi en el Malva. Y cuando vi, hace unos añitos, ¿no? Que los trabajadores salían de motoreta, me puse a gritar, ¿viste? Mirá cómo salía, o sea, un bobo, digamos, porque digamos, cualquiera que está en el cine se da cuenta, digamos, no hacía falta que yo hiciera de comentador de la película que se explicaba que por sí es muy buena y se explicaba sola, pero me produjo como una especie de conmoción, ¿viste? Esas cosas no me ha pasado mucho, me pasó dos veces, otra vez. En la película La República Perdida, hace muchísimos más años, en los albores de la asunción de Alfonsín, había algunas escenas documentales y aparecía un tío mío, del que alguna vez hablé, que fue secretario de la presidencia de Frondizi. En un documental, de repente, apareció mi tío, que había muerto muchos años antes, desde el 82, apareció en una escena y yo me puse a gritar, ese Mariano. O sea, esa cosa que en realidad a la gente no le interesaba. Saquen al señor ese. La gente lo que quería en esa película era aplaudir a Alfonsín, digamos, va a ser claro. Esa película era una especie de canto a una democracia que se veía encarnada en Raúl Alfonsín, ¿no es? Y tenía ese mensaje. Pero bueno, no lo hago siempre. Más bien soy un sujeto callado y silencioso en el cine. Como se veía venir por lo que estuve leyendo, no presté ninguna atención, están saliendo condenas en el caso García Belsunce y bueno, y van a seguir detenidos, después van a tener que hacerle cuenta, pues están hace un rato, no sé cómo es eso, pero bueno, todos detenidos por encubrimiento, la polémica va a continuar. Yo me la perdí un poco, esa la miré muy, muy de refilón. Nació mal, aparte, nació, insisto, un domingo en que juegan River Boca, encima perdimos. Ya nació mal, viste, y a partir de ahí me dejó de interesar. Y vamos a seguir en vilo porque, digo, no va a haber gran fin de semana por toda la situación. En Europa, ¿no es cierto? Es decir, más allá de que algo se calma a Néstor porque evidentemente, bueno, no hay cotizaciones bursátiles, es decir, para el día, pero de cualquier manera el hervor va a seguir y seguramente en la semana que viene, uno hace rato que viene pensando que algún día tiene que haber definiciones de política económica más drástica y hace meses que no las hay, ¿no? Y ese es parte del problema. Bueno, hoy puede haber alguna novedad con el gobierno de Grecia, claro. Pero sería, digamos, el curso de la crisis va a continuar igual, ¿no? Quería hacer una cosita muy breve cuando hablábamos de mi columna para vincular a lo de Sergio. Justamente, y vos lo dijiste, Mario, en la figura de Tosco era un momento del capitalismo para todos, inclusive para la clase obrera. Fíjate que salen a protestar en el Cordobazo los que más ganan. Claro. Ese es el periodo que me parece que la presidenta habló de capitalismo serio, los años 50, 60 y parte de los 70, hasta que el capital financiero empieza a ganar partido. Pero eso es una excepción dentro de la historia del capitalismo. Insisto, en dos siglos y medio, la verdad que fueron mucho más los periodos no serios que los serios. Y se acerca, digo, hay varias fechas señeras que se acercan, digo, se acerca el 20 de noviembre, fecha que viene a ser un domingo, fecha en la cual termina en lo formal el plazo, como se mencionaba recién, para presentar, para avanzar en los trámites parlamentarios, presentar dictámenes y demás, para darle estado parlamentario a todas las iniciativas que quieren redondearse en las ordinarias de este año, que por lo tanto empiezan a terminar. Va a haber el 20 de noviembre, ya nadie se acuerda, pero iba a ser la segunda vuelta electoral en la Argentina, que en definitiva no hizo falta, porque inclusive la presidenta, con los numeritos redondos, superó el 54% de los votos, o sea que le sobraron por todos lados. Y el 10 de diciembre asumen las nuevas autoridades, entre ellas el concejal Alberto, ¿cuánto Solas? Solas. Emilio Alberto Solas. Emilio Alberto Solas. Sí, señor. Emilio Alberto Solas. Emilio Alberto Solas. ¿Y en la boleta figurás como Emilio Alberto o tenías un veto por ahí? No. No, la boleta decía Emilio Alberto Solas. No, decía el veto. Emilio Beto Solas, puede ser. Pues hay que poner, porque si no, ¿quién Emilio Beto Solas, Emilio Solas, me decía en la boleta. Sí, se llama igual que el veto. Este se debe ser, sí, un chantún que se llama igual que nuestro compañero Solas. Ya vamos a hablar de eso, pero bien. Ahora vamos con el tema del coro. El coro estable se dispone a ejecutar. Un clásico nuestro, esto ya el público nos lo pide, nos lo exige. Sí. Zamba del Grillo. Zamba del Grillo, ¿cómo no? De Atahualpa Yupanqui. La Violeta. Hoy me dijo, es un así media rara.

El gobierno trabajará para darle un nuevo impulso a la relación con Estados Unidos. En referencia a la relación bilateral que se va a encarar a partir de ahora con el gobierno de los Estados Unidos tras el encuentro que mantuvo la presidenta con Barack Obama, el vocero presidencial Alfredo Scotti Marra decía lo siguiente: dejando de lado todas las cosas del pasado y trabajar para relanzar una relación bilateral más profunda, abrir los equipos de trabajo. En ese contexto, imagínense que está hablando un presidente con nuestra presidenta, no está hablando de todos juntos, sino definitivamente sobre la necesidad de abrir los equipos de trabajo en distintas áreas y que haya una interacción mucho más fluida entre los países. Scotti Marra además informó que el presidente de los Estados Unidos había dicho que es necesario tener acceso a todos los mercados y que se debe trabajar con los gabinetes de los equipos en función de las relaciones en el tema económico.